Alegría de Coco y Ani. Casera, cómpreme a mí, que vengo del barrio del Semaní. Alegría, cocada, enyucado, caballito. Cocada, enyucado, alegría. Casera, cómpreme a mí, que vengo del barrio del Semaní. Alegría con Coco, quien se come una, se come un poco. Alegría, marca por cicle, que se come una, le sabe a chicle. Mucha propaganda para este callejón. Alegría, marca yo-yo, el que se come una, se come dos. Mucha propaganda. Casero, cómpreme a mí, que la llevo barata, 1,000 pesos. Alegría, de Coco y Aní. Casero, cómpreme a mí, que vengo del barrio del Semaní. Cocada, enyucado, alegría, caballito. Llevo a hongolí, maní, tortas, con Coco y Aní. Casera, cómpreme a mí, que vengo del barrio del Semaní. Alegría con Coco, el que se come una, se come un poco. Alegría marca por cicle, que se come una, le sabe a chicle. Alegría marca yo-yo, el que se come una, se come dos. Mucha propaganda para la señora Daisy. Mucha propaganda casera, 1,000 pesos. Alegría de Coco y Aní. Casero, cómpreme a mí, que vengo del barrio del Semaní. Alegría con Coco, el que se come una, se come un poco. Alegría marca por cicle, que se come una, le sabe a chicle. Mucha propaganda para Raúl. Con Coco y Aní. Casero, alegría. ¿No tienen plata? Con la propaganda vengo regalando y nadie quiere.